Son las 10:14 de la mañana. Es hora de presentar al señor que cuenta historias de forma increíble. A partir de este momento... A ver si canta sin violencia hoy. Era muy bueno. Contando historias. Tenía talento. Bueno. Tenía memoria. Está como desinflado hoy. Le pasamos la dosis de Splide. Sin dirección. Era muy bueno. Contando historias. Algo de sexo. Algo de historia. Ciudades llenas de depresión. De delincuencia. ¡Prostitución! ¡Wow! Martínez, Edgar Martínez, no, Edgar Bittencourt. Buenos días, buenos días. Buenos días. Martínez Contreras, yo soy Bittencourt Sosa. Bien. Contando historias. Contando historias. Estoy esperando que venga Nick y la Melo. ¿Sí? Sí, sí. No va a venir por la devaluación. Están tocando, están tocando. Ahora tocan en el Solís. Ajá, bueno. Se van a salir de aquí por todo el interior. Bien, bárbaro. Te voy a pedir que te acomodes un poquito el micro. Sí, ahí. Ahí, perfecto. Cuando quieras, entonces. Sí, pero lo primero que quiero decir es que después de los programas que hicimos sobre lugares enigmáticos en Melo y Cerro Largo. Hubo repercusión, no me digas nada. Sí, sí. De hecho, mucha gente se comunicó conmigo por WhatsApp, gente que conozco, por Messenger. Y bueno, también en la calle. Bueno, gente que me dice que tiene sus historias para contarme, algunos ya me las contaron, digo, bueno, va gente a quedar. También me enteré de Arbolito que dice que es cierto lo que pasa, sí, en Arbolito. Eso quería decir, alguien le comentaron, que alguien escuchó el programa de radio y dice, mirá, Edgar estaba hablando de que ahí en Arbolito suceden cosas extrañas, como que se escucha ruido de galope de caballos y como que hay una batalla. Y bueno, y esa persona... Me dice, sí, vos sabés que en la zona ahí de Arbolito se da en varios lugares, inclusive donde está la cruz. Dice, a mí me pasó. Me dijo. O y sea, bueno, es cierto. Y bueno, tendremos que ir de la misma manera que vamos a ir a Posta del Chuy. Y de la misma manera que vamos a ir al cine Melo a grabar porque conseguimos el permiso. En el subsuelo. En el subsuelo. Sí, sí. Y allí en la sala también. No se puede invitar, no podemos ir en manada. No podemos ir en manada, conseguimos permiso para los dos. Para los dos, exactamente. Bueno. Gracias. Bueno, no puede ir Martínez. No, ese día tenía que separar la ropa de color de la blanca. Así no, Martínez puede ir. Bueno, puede ir. Muchas gracias, estoy muy atareado. Tiene cosas más importantes. Gerardo Alemán, yo qué sé. Uh-huh. Ahí sabes cómo se mejora. Gerardo empieza a correr y no se lo agarra nadie. Increíble. Bueno, hablando de Gerardo, hace un año atrás. Me lo encuentro en la tienda Melo Live, un saludo al Pato que siempre nos escucha. Uh-huh. Digo, mirá Gerardo, y medio en broma le dije, mirá Gerardo, yo podría aportar algo en el programa, contando historias ahí medias extrañas tal vez, y le mandé un audio. Recuerdo cuál fue el audio. De 15 minutos. ¿El audio de la hamaca? No. ¿No? Le mandé un audio contando la historia del vampiro de Hyde. No sé si lo escuchó, porque viste que un audio de 15 minutos... No, el audio suyo es el problema, no son los 15 minutos. Pero sí, no, y lo compartí en el grupo de WhatsApp y la barra quedó... Sí, dale Gerardo, dale trabajo, García. La historia del vampiro de Highgate. Es una historia que se puede conseguir encontrar en YouTube. Hay varios libros, se puede conseguir algunos libros de un par de cazadores de fantasmas, John Manchester y David Farran. Y particularmente es un caso bien interesante porque me hace recordar, en cierta forma, a Jack el Destripador. Tiene cosas similares y cosas que lo separan un poco, porque en este asunto del vampiro de Highgate hay también una cuestión sobrenatural. Resulta que en 1839, en Londres, se da la inauguración de los Siete Magníficos. Se trataba, en realidad, de siete cementerios privados en las afueras de Londres. Uh-huh. Hasta ese momento los cementerios estaban en las iglesias. Y bueno, ya no, Londres era una gran ciudad, se complicaba el tema y tuvieron que crear siete cementerios privados, básicamente para la clase alta londinense, ¿no? Y de ellos, el más importante era el cementerio de Highgate, por sus arquitecturas sobrecargadas, sus esculturas clásicas y una intensa atmósfera gótica. Allí reposan restos de famosos, como por ejemplo el filósofo Karl Marx, además de políticos, militares, en fin, gente muy famosa y de la clase alta londinense, Charles Dickens. Se dice que también está ahí el cuerpo de George Michael. Pues bien, este cementerio que está ubicado en las afueras de Londres, hoy forma parte del centro, digamos, londinense. Ya tenía sus historias como un sitio fantasmal. Pero en realidad, el primer caso de avistamiento del supuesto vampiro se da en el año 1890. Un hombre mayor, un veterano, se acercó a la policía para decirles que había visto cómo en las afueras de Highgate un ser oscuro alto, una entidad sobrenatural de 2 metros, había atacado a una mujer y le había dado muerte. Y a continuación había bebido su sangre. Lo cierto es que este hombre, que era un hombre de la noche, de la bohemia, fue considerado por la policía como un demente, un borracho, y no se le prestó atención a este hecho que había ocurrido. Uh-huh. Pero sí buscaron el cuerpo de la mujer, que fue encontrado 2 semanas después. Oh, wow. 2 semanas después. Pero quedó todo en la nada, digamos, ¿no? Sí, encontraron el cuerpo, se trataba de una prostituta, una mujer joven, pero que no tenía familia. Y bueno, digamos que había cosas más importantes en esa época. Por ejemplo, la policía estaba investigando el caso de Jack el Destripador. Y no era bueno tampoco... Es contemporáneo. Contemporáneo, porque lo de Jack el Destripador se da entre los años 1888 y 1891. Uh-huh. Y esto se da en el año 1890. Y digamos que tampoco querían causar más temor, más pánico, claro, en la gente. Una psicosis colectiva. Exactamente, psicosis colectiva. Esa es una palabra, lo de psicosis y lo de colectivo que se da en este caso, en esta historia. Lo cierto es que los vecinos del lugar, era una zona apartada, suburbana, denunciaban ante la policía que en el cementerio se veían sombras, se escuchaban susurros, se escuchaban campanas, a pesar de que no había ninguna campana en el lugar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto continuó así, no pasaba absolutamente nada, hasta que en el año 1922 un hombre dijo haber sido atacado por un vampiro en la mañana del 16 de abril. ¿En la mañana? En la mañana, estaba amaneciendo. Y dijo que había sido mordido en el cuello y que le habían intentado succionar la sangre. Lo cierto es que este hombre... fue encontrado por unos vecinos, encontrado casi exánime en la vía pública, en la calle frente al cementerio. Fue llevado al hospital, donde los cirujanos insistieron en que no había sido mordido, sino que había sido apuñalado con un objeto cortante y muy fino. Lo increíble de todo esto es que 2 horas y media más tarde llegó otra persona al hospital con heridas idénticas en el cuello. Mirá. Y un poco después una tercera víctima. La policía determinó que estas 3 personas habían sido atacadas por un asaltante invisible exactamente de la misma manera, en las cercanías del cementerio de Highgate. En ese momento comenzaron a esparcirse los rumores de que había un vampiro real rondando por Londres. Mirá. En ese momento la policía, digamos, ante el miedo generalizado, aparte Highgate ya se había convertido en un barrio bastante importante, empezaron a estudiar el caso. Y claro, pero llegado... mal la policía en desestimar la importancia. Porque, claro, generalmente es una zona, digamos, que tenía mucha noche. Uh-huh. Había muchos bares, prostitución, tabernas. Y claro, como que no le daban mucha importancia a esa gente y también a los relatos de gente que eran borrachos o prostitutas o uh-huh. gente de mal vivir. Pasan los años. Y llegamos a los años 60, Londres, hippies, rock uh-huh. and roll, los Beatles y los Rolling Stones. Uh-huh. Y en esos años 60, exactamente en el año 1963, el cementerio ya estaba abandonado, estaba, digamos, invadido por la maleza, y era saqueado, se hacían rituales de magia negra en el lugar, era muy común encontrar animales muertos, ofrendas, pero sobre todo zorros a los que se le había drenado la sangre. Eso es un hecho bastante llamativo. Bueno, y 2 adolescentes que iban a fumar marihuana al lugar, estamos hablando del año 1963, ¿no? dos adolescentes de 16 años caminaban por el cementerio en hora de la noche cuando dicen haber divisado a dos muertos levantándose de sus tumbas. Estos muchachos fueron a hacer la denuncia y obviamente no fueron tenidos en cuenta porque cometieron el error de decir que habían fumado marihuana. Uh-huh. Digo, lo que llevó a que no se los tomara en serio. Pero aquí viene algo bien interesante. Es que pocas semanas después, dos semanas después, una pareja, matrimonio muy conocido en el barrio, gente profesional universitaria, dicen ver que vieron volar, flotar a una sombra, algo oscuro, en ese cementerio. Y bueno, se empezó a dar justamente lo que decía Nils, una psicosis colectiva. Digo, uh-huh. Los medios, sobre todo los medios amarillistas, empezaron a hablar del vampiro de Hyde. En 1967, un grupo de investigación paranormal vieron vagando entre las tumbas al famoso ser. Ya como que se estaba dando una locura, un terror generalizado. Los medios se hicieron eco de esto. Y una joven, muy conocida de la zona, paseaba a su perro cuando dijo que vio dentro del camposanto a un ser flotando y que había desaparecido. ¿Qué pasó? La policía empezó de nuevo a investigar y llegaron a la conclusión de que había, por lo menos desde el año 1890 al año 1967, 20 casos de ataques y 5 muertes similares, donde se daba el caso de personas solitarias que no tenían familiares y que habían muerto de la misma manera, o sea, habían sido, su sangre había sido succionada. Uh-huh. Entonces hablaron con un grupo de jóvenes policías para que se encargaran del caso. Lo cierto es que la cosa se estaba desmadrando y estos jóvenes policías a cargo de Mike McDonald entendieron de que había que parar la mano. Para eso, como estos muchachos que tenían alrededor de 20 años, estos policías, y les gustaba el rock, les gustaba el tema de lo sobrenatural, decidieron contratar de manera incógnita, trabajaban estos muchachos, ¿no? Uh-huh. Contratar a un par de cazafantasmas, Jimmy Farran y John Manchester, y los incitaron a hacer algunas cosas que estaban prohibidas, con la idea de que la gente de la zona creyera que se hacía un exorcismo para terminar con estos seres que estaban supuestamente atacando. Te pido una pequeña pausa. Sí, porque me está dando un poquito de hambre, ¿sabes? Me gustaría pasar por Panadería Nuevo Pan o hacer una llamadita al 4642-4050 y pedirle algunos bizcochitos, porque la verdad, tanta historia, tanto de contar y contar, me empieza a abrir como un poquito de languidez y me abre el apetito. Así que bueno, nos vamos a pegar esa llamadita mientras tanto, mientras continúa el Capitán Vitalcún, y lo vamos a hacer al 099-377-837. Si no, si alguien que anda por ahí en la vuelta se puede dar una pasadita por Oribe 866, casi Mata, ahí, Panadería Nuevo Pan. Y de ahí seguís por Mata para rumbo al norte. Sí. Te vas y cuando pases del Pilar haces unos metros y vas a llegar al Mendro Deco, donde conseguís todo el mobiliario para tu hogar. Esos colores vintage, retro, esos muebles antiguos y todos los artículos para decorar tu hogar o tu negocio. Almendro Deco. Si no está ahí, háblalo con Cecilia y te lo va a conseguir. Almendro Deco. Ahora sí es momento de continuar con el Capitán Bittencourt. En 3, 2, 1. Bueno, resulta que Mike McDonald y este grupo de policías jóvenes se infiltraron en grupos que estaban en lo paranormal, que les gustaba investigar sobre la magia negra. Y bueno, incitaron a Farran y a John Manchester para que salieran en televisión. Y fue un programa muy visto en 1970 en la televisión de Londres. Estos dos cazafantasmas, Farran y John Manchester, que era un obispo, dijeron que iban a entrar al cementerio y que iban a tratar de dar final a esta historia. Lo cierto es que, como había mucha gente que estaba siguiendo el programa, invadieron el cementerio, cerca de unas 500 personas, sobre todo jóvenes, que entraron con estacas, agua bendita, ajos, y empezaron a profanar tumbas. Y todos los cuerpos que encontraban hacían el exorcismo. No, lo típico que se hace con los vampiros, le encajaban la estaca en el pecho. Bueno, esto se desmadró de tal manera que Farran, que al fin y al cabo no hizo nada de esto, simplemente entró al cementerio, terminó preso por vandalismo, ataque al espacio privado, exhumación, profanación de tumbas y daños en general. Bueno, lo real de toda esta historia y cómo se ocultó lo de el fantasma de Highgate se da a conocer en el año 2020 cuando se entrevista a Mike McDonald, el policía que en esa época tenía 20 años, un muchacho muy joven, y dijo, había que terminar con esto. Y la única manera de terminar con todo este terror que se estaba dando en Londres era inventar una historia de un exorcismo. Pero sobre todo, y ahí viene lo más importante, había que terminar con los imitadores. La policía había llegado a la conclusión que desde el año 1890, cuando se dio el primer ataque, hasta el año 1971, donde se ataca a una niña. Y estamos hablando de 80 años. 80 años. En el año 1971 es el último ataque de este fenómeno, este vampiro. Atacó a una niña de 12 años que iba por la calle, enfrente al cementerio. La niña fue salvada porque justamente en ese momento iba pasando un auto y se bajaron el conductor y su hijo y la pudieron salvar porque la estaba atacando, estaba tratando de asesinarla y de beber su sangre. Y Mac McDonald decían que bueno, que lo que se había dado era, desde el año 1890, habían llegado a la conclusión de que se había dado varios ataques por parte de imitadores. Y que la mejor manera de terminar con los ataques y con los imitadores y con esta histeria colectiva era tratar de darle un punto final a esta historia, claro, sobrenatural. Un cierre. Un cierre, exactamente. Yo te decía que se registraron por lo menos 20 ataques y 4 muertes desde el año 1890 al año 1971. Pero decía este policía ya retirado, jubilado, que es factible que hubieran más casos porque se daba por lo general... las muertes, como decía anteriormente, eran de personas que no tenían familiares, que vivían muchos en la calle, que eran personas alcohólicas, y factiblemente se puede haber dado más casos y que quedó en la nada, porque se trataba de gente que de pronto para la sociedad no era importante. Lo cierto es que este caso se parece bastante al de Jack el Destripador, con la diferencia de que Jack el Destripador es muy conocido, hay películas, hay libros, y sobre todo lo que tiene Jack el Destripador es que no tiene toda una historia sobrenatural que lo hace, digamos, más creíble, ¿no? Claro. En el caso de Jack, por decir, que en realidad no necesariamente fue un asesino serial, sino que se considera que fueron varios, los casos quedaron sin identificar. Por eso tiene algunos puntos en común con el del vampiro de Highgate. En el caso del vampiro de Highgate no se identificó a ninguno de los asesinos desde el año 1890 hasta el último ataque, que fue en 1971. Claro. En el caso de Jack, el Destripador, se considera que pueden ser varios los asesinos. Se le contrataron 5 homicidios, uno más que el del vampiro de Highgate. Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué uno es tan famoso y el otro no? De cualquier manera, se considera que los ataques de Jack el Destripador en el barrio de Whitechapel, sería en español, pará que me tranqué. Yo te voy a ayudar. No, te voy a ayudar? Pará. Te voy a ayudar mientras vos lo pensás. Tenés que pasar por la Alianza Melo, el inglés que se usa, 25 años en nuestro medio. Y esa palabra que no te sale, seguramente capilla, después de pasar por la Alianza, vas a poder encontrarla, vas a poder decirla. Sí. Además tenés cursos Talk Time, ideal para mejorar tu inglés. Así que date una vuelta por la Alianza Melo, Wilson Ferreira, casi 18 de julio, el inglés que se usa. Lo digo de nuevo, 5 homicidios en el barrio de Whitechapel. ¿Viste? ¿Viste cómo cambió tu pronunciación después de escuchar la Capilla Blanca? ¿Lo anuncio? Whitechapel, la Capilla Blanca. En el caso de Jack el Destripador, ya que estamos acá, vamos a hablar, se trataba de asesinatos donde había cortes en las gargantas de mujeres, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de los órganos y desfiguración del rostro de estas mujeres. Se decía que eran 5 prostitutas, ahora se llegó a la conclusión de que prostitutas eran 2 y las otras 3 eran mujeres que vivían en la calle. Otra cosa tiene similitud con lo del vampiro de Haiget. O sea, se trataba de gente que vivía en la calle, que no tenían dinero para pagar una habitación. La policía considera que no fue una sola persona que cometió estos actos. Y si bien tampoco hay mucho... Hay muchas teorías, pero la policía lo que llegó a la conclusión es que en el caso de Jack el Destripador se trataba de una persona o de varias personas que tenían un trabajo fijo, porque los asesinatos se daban los fines de semana o los días festivos. Aparte, el caso de extirpar los órganos y los cortes eran tan precisos que también se llegó a la conclusión de que eran obra de personas que tenían conocimiento de cirugía, de medicina, ¿no? Cortes precisos eran. Cortes precisos, exactamente. Bueno, estos dos casos son, para mí, digamos, muy similares, pero me llama la atención porque si yo hoy le digo a la gente el vampiro de Haiget, me va a decir, bueno, no sabemos de esa historia. Nadie tiene idea. Tiene idea. Y en realidad son muy similares, con la diferencia de que Jack el Destripador tiene una víctima más. Claro. Y Jack se hizo famoso también porque por eso de vamos por partes, dijo. Vamos Jack. Por partes, Jack. Sí, vos sabés que hay una de las teorías, dice que Jack el Destripador vivió en Argentina. Mirá. Supuestamente, lo primero que hay que decir es que hay gente, cuando se dio el caso de estos casos de Jack el Destripador, entre los años 1888 y 1891, hay gente que veía en la zona cómo paseaban otros muy bien vestidos, ¿no? Que no era algo común en ese barrio de Whitechapel. Y se dice que, bueno, que estos asesinatos fueron perpetrados por gente de la burguesía e inclusive se habla de gente de la realeza. Y se dice, una de las teorías, es que uno de los asesinos fue enviado a Argentina para evitar la investigación. Increíble. Bueno, es momento de compartir un poquito de música y ahora seguimos con el capitán Bittencourt.